Hola, muy buenas a nuestros oyentes. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez García. Soy tutor de segundo de primaria del Colegio La Salle de Burgos. En esta ocasión nos hemos reunido aquí para grabar nuestro primer podcast de la clase. Este primer podcast se titula Dime una poesía. Como objetivos fundamentales de nuestro primer podcast, vamos a comprender e interpretar textos poéticos, orales y escritos. Nuestros alumnos se van a familiarizar con el lenguaje poético. Manifestarán una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje para mejorar su competencia comunicativa. Además de ello, utilizaremos las tecnologías como instrumento de trabajo intelectual. Y utilizaremos las TEP como elemento esencial para expresar los sentimientos e interpretar estos preciosos poemas. En cuanto a las competencias digitales, trabajaremos tres competencias: la comunicación lingüística, la competencia digital y la conciencia y expresiones culturales. Los materiales usados serán el ordenador, el micrófono conectado al ordenador y un software denominado Audacity. El lugar de interpretación será el aula. En cuanto a la metodología utilizada, consiste en la siguiente. Por equipos cooperativos les hemos dado 6 poesías para que cada equipo trabaje esa poesía interpretándola en voz alta. Cada uno de sus equipos va a votar quién es el mejor que ha interpretado la poesía y los ganadores grabarán un precioso podcast con el programa Audacity al que añadiremos un fondo de sonido acorde con la poesía. Escuchemos a los ganadores del primer podcast Dime una poesía. Primera poesía, El gato, interpretado por Lola. Segunda poesía, Zumba, interpretado por Carol. Tercera poesía, El romero, de Alejandro. A continuación escucharemos la poesía El trombón, interpretado por Sofía. En quinto lugar, escucharemos una preciosa poesía sobre el otoño, interpretada por Rocío. Y para finalizar, escucharemos Cuenta ovejas, interpretado por Eva. El pobre don gato. El señor don gato despertó temprano, arqueó su lomo, se comió un pescado, se lavó la cara, se subió al tejado, se acercó al alero, resbaló con algo, se cayó a la calle, dio contra el asfalto y ¡qué mala suerte! El pobre don gato se rompió el bigote, las patas y el rabo. Un mosquito zumba cerca de mi oreja. No puedo dormirme porque no me deja. Zum, zum, zum, zum, zumba cada vez más fuerte. Resulta un mosquito muy impertinente. Toca su trompeta quebrando la noche. Si enciendo las luces se calla y se esconde. En cada revuelo se juega la vida. Verás cómo vaya por insecticida. A la flor del romero, romero verde. Si el romero se seca, ya no florece. Ya no florece, ya ha florecido. A la flor del romero que se ha perdido. A la flor, a la pitiflor, a la verde oliva. A los rayos del sol se peina una niña. Un poco de agua, se mira el reflejo, por no tener los cuartos para un espejo. A la flor, a la pitiflor. Bon, bon, se oxidó el trombón de la orquesta que toca a la orilla del mar. Bon, bon, toca Don Ramón. Sale una burbuja y dentro un cangrejo. ¡Qué susto le da! Bon, bon, lo vuelve a tocar. Sale un caballito de mar de verdad. ¡Pobre Don Ramón! Bon, bon, sale un mejillón, luego un calamar. ¡Ya no toco más! Grita Don Ramón. Bon, bon, aquí se acabó. El trombón se estira como un caracol y se tira al mar. En otoño vuelvo al cole y las cigüeñas se van. No me baño en la piscina porque el frío empieza ya. Las hojas se visten solas de un color amarillo. Le dicen adiós al árbol y se caen poco a poquillo. Para dormir, que no tengo sueño, madre. Pues cuenta ovejas, cuenta 100 veces las blancas y otras 100 veces las negras. Cuenta las ovejas grandes y las ovejas pequeñas, y los rabos y las patas, y los ojos y las cejas. Cuenta el perro del pastor y al pastor que pastorea. Cuenta los años que tiene, pues ya pasa de 50. Cuenta... y mi madre se ha dormido. Cuenta que te cuenta, cuenta. Y yo, ay, pobre de mí, sigo contando y despierta. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo hoy en el primer podcast Dime una poesía, interpretado por los alumnos de La Salle de Burgos, de segundo de primaria. Sin más, nos despedimos de todos ustedes y esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Un abrazo y buen día a todos.